Abrimos nuestro espacio de entrevistas en esta mañana de viernes 5 de septiembre. Ya sé que estamos, ¿no?, a las puertas de lo que viene a ser una semana grande para el municipio de Ubrique. No nos cansamos de repetir, ¿no?, la cantidad, calidad también, ¿no? ¿Por qué no presumir de ello, ¿no?, de los eventos que se han dispuesto, se han programado para estos días de septiembre en el municipio de Ubrique? Los que están por venir y los que ya se han sucedido, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer la celebración de una tercera edición del encierro infantil de San Sebastián, tenemos toda esta semana de tardes de novena, tuvimos, ya mirando un poco más atrás al pasado fin de semana, que parece muy lejano, pero que está ahí, ¿no?, que no hace ni cinco días, ese Ubri Festival 2025 con esa gran aceptación de los conciertos propuestos, y como decimos, tenemos mucho de lo que hablar. Hemos ido conociendo pinceladas, detalles que hoy vamos a seguir concretando en materia de feria y fiestas, pero en otras cuestiones que son actualidad día a día en el Ayuntamiento de Ubrique. Y para ello tenemos la visita del máximo responsable, el máximo mandatario, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Que decía esto porque, claro, todo el mundo ahora como se centra ahí su información, se centra su atención, su demanda en las ferias, en las fiestas, en los eventos y demás, pero que el ayuntamiento siga andando, ¿no? Sí, es lo importante. Tenemos claro en este ayuntamiento y todos los compañeros que cada uno en su parcela, concejalía, pues van trabajando un poco independiente o van intentando de explicar cada uno su materia, pero está claro que el tema urbanístico, el tema de seguridad y todos los proyectos que tenemos en marcha, trabajar por las subvenciones futuras que vengan, tenemos que continuar, pero también tenemos que disfrutar pues de conciertos como los que hemos vivido, tenemos que disfrutar también de todo lo que tenemos ahora mismo por delante, de todas las actividades que se están haciendo. Ayer presentación de un libro de Esperanza Cabello también hablando en materia de Ubrique y también para un proyecto o para algo que también hay que reconocer el calibre que tiene. Y en definitiva, lo que digo, aprovechar el momento, seguir trabajando por evolucionar el municipio, pero también pues exigirle a cada concejal que trabaje en su concejalía y que sobre todo informe para saber todo lo que se está haciendo. Ha hablado de subvenciones. Estáis, me comentaba fuera de micrófono, que estáis tratando de cerrar ya, ultimando una subvención que lleva como nombre o se engloba dentro del Plan Integral de Transición Ecológica y que, por lo que me has contado, como que toca muchas aristas, ¿no? Es muy diversa, ¿no? Exactamente. Ya sabemos que es importante, como ya sabemos, tener el pueblo pues un municipio seguro. Tenemos un problema, como ya sabemos, que es el plan municipal de vigilancia y control vectorial, el tema del virus del Nilo. Es importante pues buscar subvenciones por parte de las administraciones para que no salga de los bolsillos de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y es una de las cosas que se está trabajando. También, como no, algo que estamos apostando este equipo de gobierno, pues con esos senderos, esos caminos, que por fin podemos decir que la mayoría o algunos ya tenemos a nombre del ayuntamiento, que eso es importante, y también pues buscar dinero para ir adecuando o mejorando todo ello. También pues tenemos unas colonias felinas en el municipio, que también tenemos pues un colectivo que aporta muchísimo a la hora de estar trabajando para que Ubrique sea también o esté controlado en esas colonias felinas. También estamos aportando por ello. Y también, ¿por qué no?, decir que Ubrique es un pueblo ecológico, un pueblo que siempre busca el medio, mirar por el medio ambiente, y como no, pues unos vehículos o un vehículo en este caso eléctrico, que también ayuda al tema ecológico, pues también se está tratando para seguir apostando. Y en definitiva, como te digo, seguir apostando y seguir trabajando para que venga dinero de las otras administraciones para el municipio y que no nos cueste a los ubriqueños y ubriqueñas. ¿De qué administración y qué importe, ¿no? ¿Lo tendría ya cerrado? Bueno, pues prácticamente hablamos, pues puede ser de unos 70 o 75 mil euros aproximadamente de esta subvención. Hablamos de diputación, hablamos también pues que tenemos diferentes obras y diferentes proyectos también vinculados a este organismo. Y lo que hay que destacar o aclarar que para el municipio de Ubrique, los entes o lo que son las administraciones que nos ayudan, pues son claves para seguir evolucionando, porque no podemos seguir aumentando lo que son los impuestos. No podemos exigirle más a los ubriqueños, demasiado están ahora mismo los impuestos y demasiado están los precios, y los sueldos están como ya sabemos cómo están, pues entonces tenemos que hacer esa cantidad de viajes que se hacen para sentarnos en una mesa y sobre todo buscar dinero para el municipio. Una subvención que está en trámite o en sus trámites finales, ¿no? Y que esperas que se apruebe, que esté todo cerrado antes de que termine el año. Yo la meta que me pongo pues antes de feria, siempre voy intento ponerme plazo y me quedan horas prácticamente y yo creo que sí, eso entre 70 o 80 mil euros que estamos hablando, creo que son importantes para el municipio, se le trasladó y la verdad que tiene muy buena pinta y sobre todo también dejar claro que ante todo esto lo que hay es pues una demanda de los vecinos que también nos paran en la calle, solicitan reuniones, porque ¿quién no quiere tener un buen sendero para poder practicar o pasear por este entorno que tenemos nosotros? ¿Quién no quiere que las colonias felinas estén totalmente controladas? ¿Quién no quiere que el virus del Nilo esté totalmente controlado? ¿Quién no quiere que sigamos evolucionando, por decirte algo, con el vehículo de la policía local o con diferentes alternativas? Pero todo esto es un trabajo que a expensas de la feria, que es lo que tenemos en puerta, tengo que decir que también se sigue trabajando en todos estos aspectos. Bueno, pues el ayuntamiento que no para, bueno, tenemos esa casuística, ¿no?, de que la feria se engloba pues a medida que ya el resto de municipios ya empieza a andar, ¿no?, en el inicio de septiembre. Nosotros parece como que hasta después de la feria, ¿no?, pero en este caso no podemos perder un minuto, ¿no? Bueno, también quiero y aprovecho pues destacar el esfuerzo que hacen los trabajadores de este ayuntamiento. Tenemos claro que prácticamente en muchos municipios el mes de agosto pues se para, empieza lo que es prácticamente a primero de septiembre, como se suele decir, la nueva campaña, pero este ayuntamiento a primero de septiembre tenemos pues prácticamente la feria y muchas actividades. Entonces la labor que hacen todos estos trabajadores, todos estos funcionarios, todo lo que representa el ayuntamiento en general, y cuando hablo de esto hablo desde el primero hasta el último, pues tenemos que tener claro que para nosotros el mes de agosto dicen que es el mes donde se paran las vacaciones, pero me siento orgulloso y tengo que decir aquí que paran los que se pueden parar, se para el tiempo que se puede parar, pero el resto estamos trabajando 100% para llegar a tiempo, que tengo que decir que siempre, año tras, o ya puedo decir un poco de la experiencia que llevo de estos dos años, intentamos de que las cosas estén terminadas con tiempo, pero siempre van saliendo cositas y vamos con la hora a lo justo. Pues ahora lo que toca también es Feria y Fiesta de Ubrique 2025, una feria que está ya a la vuelta de la esquina. De hecho, ya este fin de semana pues vamos a vivir esos primeros eventos, ¿no? Pero decía yo al inicio de este ratito, me escuchaba Mario, que el concierto del Ubrifestival, ese festival de dos días, que parece que lo tenemos ya olvidado, que parece como que ocurrió el año pasado, pero que fue hace escasos días y nos dejaba unas imágenes que la verdad que al final, ayer le decía a Daniel Domínguez, ¿no? Le decía, al final cuando ponéis tanto trabajo en organización de eventos, vuestra recompensa imagino que será ver imágenes como las del pasado festival, ¿no? Exactamente, date cuenta que el trabajo que hacemos nosotros pues es una de las formas de sentirte orgulloso al ver pues que tenemos dos conciertos, un Ubrifest que tenemos que aclarar que también Pade el Arco ha estado de la mano del ayuntamiento, se ha trabajado en conjunto. Tengo que felicitar también el esfuerzo que se ha hecho, cartelería, difusión, y todo esto lo que hace es pues prácticamente que de hecho tenía familiares de Jerez que vinieron al Ubrifest y me decían que prácticamente parecía Jerez Ubrique por el tema de cartelería, todo empaquetado, todo lo que es publicaciones, y hablamos un municipio como Jerez, que te lo digan. Es importante ver que el esfuerzo se hace y los resultados salen. Un viernes con un tributo importante como era el de Jarabe de Palo, que la verdad que a nivel personal pues tengo que decir que estuvieron bastante bien, y también pues alguien del pueblo que lo dio todo en el escenario, pero también nos hizo disfrutar a todos los que estábamos allí. Y después pues el sábado tuvimos tres artistas pues, o tres grupos en este caso, que la verdad que estuvieron bastante bastante bien, gente consolidada, gente que ha estado pues prácticamente en la provincia de Cádiz, este año no han girado y han hecho solamente el concierto de Ubrique, otro que ha sacado un nuevo disco y lo saca también en Ubrique, y otros chavales que están despuntando a nivel nacional. Y para mí pues un balance positivo, un balance que tenemos que ver que cuando se trabajan las cosas salen los resultados, y también sobre todo a la organización, que apenas hubo ningún tipo de altercado, y una plaza bonita, una plaza en la cual el albero está bastante bien, la grada también, parte de la grada también estaba bastante bonita, y este es el fin que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir escuchando las demandas de los vecinos, y es lo que estamos haciendo. Decían, ¿no?, sin incidentes de gravedad, algún pequeño altercado que se solventó sobre la marcha, y que bueno, pues sea Ubrique, sea cualquier sitio de donde se preste feria y fiesta, pues suelen ocurrir. De hecho, y una de las cuestiones que se resaltaban, ¿no?, y con esto, si te parece, hablamos un poco de la seguridad. De hecho, Ubrique resaltaba ahí el bajo, no lo resaltaba el Ayuntamiento de Ubrique, lo resaltaba la Guardia Civil, ¿no?, ese índice de criminalidad que se sitúa en torno al, creo, hablo de memoria, 17% con respecto al 40, 40 y algo de la media nacional. Exactamente, tenemos que tener claro que Ubrique tiene que ser un pueblo seguro. Se está trabajando por parte de todos los cuerpos de seguridad, y tras la junta de seguridad que se realizó para todo lo que son estas fiestas, es importante mantener esa junta de seguridad, en la que tenemos todos los cuerpos de seguridad, más lo que es el centro de salud, protección civil, como te digo, policía local, bomberos, lo que son trabajadores o técnicos del ayuntamiento, básica. Tengo que decir que se conecta a la subdelegada del Gobierno a la Junta de Seguridad del municipio de Ubrique. Estamos hablando que es uno de los cargos más altos que tenemos en la provincia. El coronel de la Guardia Civil, el cargo principal de la Guardia Civil, se conecta también a la Junta de Seguridad del municipio de Ubrique. Pues la verdad que estamos hablando que a nivel provincial pues se está viendo la implicación que se está viendo por parte de la Guardia Civil y de los cuerpos de seguridad y de su delegación por parte de trabajar en la seguridad. Ese porcentaje o ese dato que acabas de dar no es el trabajo de algo puntual, es un trabajo que se está haciendo pues prácticamente desde que llegamos al cargo, exigiendo por mi parte y por todo lo que le corresponde, pues que Ubrique tiene que ser un pueblo seguro, tiene que ser un pueblo referente, y esto no significa que no pasen cosas en Ubrique, esto lo que significa que pasan muchas menos cosas que en otros pueblos o en otras provincias. Desde aquí, invitar a todos los cuerpos de seguridad y a todos los que hacen posible que Ubrique esté en esos valores o en ese porcentaje, a seguir reduciéndolo, y sobre todo que seamos un ejemplo, y este ayuntamiento pues va a continuar dando todo lo que son las herramientas para ayudar a estos cuerpos de seguridad a seguir mejorando. Hablamos de cámaras, hablamos de todo lo que podamos, protección civil, como ya sabemos que por fin es una realidad, y también tendiendo la mano en todo tipo de ayuda que podamos hacer por parte de esta administración y de todos los colectivos que estamos presentes. Sí, ocurren cosas, menos que en el resto de España, pero ocurren cosas, seguirán ocurriendo, porque eso es inevitable, pero una de las cuestiones más importantes, y es eso de lo que os atañía en la pasada Junta de Seguridad del pasado lunes, es en los tiempos de reacción. No se puede evitar que pasen determinadas cosas, pero sí se puede hacer que se actúe antes y mejor. Y por ahí va encaminado, ¿no?, ese plan de Feria Ubrique Segura, ¿no? Exactamente. También tenemos que tener claro que Ubrique pues tiene ahora mismo el proyecto del Sucedefo, que te lo voy a mezclar un poco con la feria, pero va con el tema de los fuegos, puede ir ligado. El Cedefo está en Algodonales, en el caso de que tengamos algún tipo de problema. Ya te hablo de Ubrique o te hablo de la Sierra de Ubrique, en este caso, la Sierra de Cádiz. Entorno, sí. En el entorno, hablamos los municipios también vecinos. Si tenemos cualquier anomalía o cualquier conato de fuego, tienen que venir desde Algodonales, aunque estén los bomberos presentes, pero desde Algodonales tiene que venir lo que es el equipo. Al tener un subcentro aquí en Ubrique, pues tenemos la posibilidad del tiempo de reacción tan importante en todos los ámbitos, en salud, en el tema de fuego, en todo lo que el tiempo es fundamental, pues tenemos esa posibilidad. Pero es que también que se apueste por parte de la Guardia Civil de tener un grupo de rescate de montaña en Ubrique, eso es un valor, vamos, un valor que en el tiempo nos daremos cuenta. Insisto, estamos en un entorno privilegiado, estamos entre dos parques, tenemos unos senderos, tenemos unos caminos únicos, y a todos les gusta pasear con la familia, hacer deporte, pero también queremos saber que si nos pasa cualquier tipo de cosa, tenemos a alguien que viene a cuidarnos. Y eso es lo que se está haciendo, y eso es lo que se está implicando, lo que es todo lo que puedo, o todas las puertas que puedo tocar, y para mí es un orgullo pues que en este caso Guardia Civil se vuelque con el municipio de Ubrique. Y ojo, cuando hablo del municipio de Ubrique, estamos cuidando no solamente Ubrique, sino todo el entorno. Estamos hablando que se está trabajando a nivel sierra o a nivel provincial. También necesitamos una feria segura, necesitamos pasear tranquilo, necesitamos tener ahora mismo que nuestros pequeños estén tranquilos en las atracciones, necesitamos que los padres estén tranquilos con la familia. Pero claro, ahí tenemos todos que ayudar, tenemos que seguir todos razonando, tenemos que saber que la igualdad tiene que estar siempre presente, pero sobre todo ser coherente y ante todo, pues en cualquier crispación, que muchas veces cuando hay alguna gota de alcohol por medio saltan, lo importante es el diálogo, lo importante es ser cordial e intentar seguir de forma pacífica, seguir evolucionando en la seguridad del pueblo de Ubrique. Pues hablando de seguridad, yo creo que el domingo llega una importante prueba, permíteme el juego de palabras, una importante prueba de fuego, ¿no? Porque a día de hoy sigue estando en firme esa apuesta por recuperar la noche de los fuegos artificiales. Quiero que me hables un poquito de ello, del plan de seguridad dispuesto, y también, bueno, una jornada en la que también tiene que ver mucho el plan de seguridad con la celebración de la suelta de reses del toro del Gallumbo. Afortunadamente, afortunadamente no, lo mejor es que no ocurra nada, ¿no? Y que ese plan de seguridad se quede en meras actuaciones de control y seguimiento y vigilancia, pero esperemos, como digo, ¿no? Que no haya que intervenir, pero que está todo dispuesto, ¿no? Para esos dos eventos. Sí, empezamos con el toro del Gallumbo. Tenemos la primera suelta, creo que es 12:30, y la segunda 18:30, y hay que decir pues que está ahora mismo todo lo que es el vallado, se hacen sus correspondientes revisiones. Tenemos un grupo como es el grupo o la Asociación del Toro del Gallumbo, que la verdad que yo siempre tengo palabras de agradecimiento hacia ellos, porque son personas serias, trabajan de forma seria, quieren seguir creciendo en todos los ámbitos y también nos ayudan mucho a la hora de la seguridad. Guardia Civil implicada dentro del tramo, Policía Local también implicada para reorganizar lo que es el tráfico y cualquier tipo de anomalía, Protección Civil, Centro de Salud operativo, Hospital de Mayabartín operativo, Ronda, Jerez, también un equipo externo o privado dentro del marco de la seguridad o de la salud de lo que es la suerte, en el que me consta, y de buena fe te digo, pues que hay desde cirujanos, anestesistas, enfermeros, médicos, creo que prácticamente tenemos un quirófano andante dentro del tramo. También es importante aclararlo y decirlo, y también, pues como no, culminar el domingo este, antes de el Día de Nuestra Patrona, con algo que lo que son los vecinos nos reclaman, porque es importante, y es otro ejemplo de los que puedo poner ahora mismo. Si se escuchan a los vecinos, se intentan hacer las cosas lo mejor posible, consensuar con ellos, y ahora mismo pues tengo que decir que llevo prácticamente todo este año intentando hacer posible que los fuegos vuelvan a verse en el cielo de Ubrique. Ante todo tenemos que tener claro que la seguridad es lo que tiene que prevalecer. De hecho, va a ser el primer año, si por suerte tenemos ahora mismo el permiso, insisto, el permiso de antes de 24 horas, que ese es el que nos va a autorizar finalmente que hagamos los fuegos. Pero una de las cosas que me comentaban, que si se plantaba lo que es el enfoque o lo que es el montaje dentro de la Plaza de Toro, pues era otro punto a nuestro favor en el nivel de seguridad. Y todo eso es lo que estamos haciendo. Nos ponemos en manos, como te digo, de bomberos, de Guardia Civil, de todos los cuerpos que nos pueden ayudar, como no, del CEDEFO, parte clave, Junta de Andalucía, Gobernación, en definitiva, que prevalezca lo que es la seguridad, pero también que veamos en el cielo de Ubrique que nuestra patrona sale al siguiente día y que podamos disfrutar en todas esas terrazas como siempre lo hemos hecho. Que por cierto, y es una cosa que hablábamos ayer con Fran Sánchez, con el compañero, va a coincidir con el eclipse que está previsto para el domingo. Va a durar más de una hora el eclipse, está previsto para las 10:10 y algo. O sea, es posible que veamos fuegos artificiales junto al eclipse, que coincide la hora. Son cuestiones que pueden ocurrir y habrá que estar atento y que pueden darle, bueno, pues que el eclipse no quiera perderse esta vuelta de los fuegos artificiales. Es curioso porque te digo siempre que, o siempre transmito que salía, creo que eran esta semana, en uno de los días, pues prácticamente 6:15 salía de Ubrique a uno de los viajes que tengo que hacer para intentar mejorar lo que es el municipio, y a las 6:15 Ubrique está de bote en bote. Ves ahora mismo coches para zonas de expansión. ¿Por qué te digo esto? Porque para trabajar somos los primeros, pero también para disfrutar. Y que tengamos también un momento como es un eclipse dentro de la noche del fuego, donde por suerte disfrutamos de nuestra familia, de amigos, pues es otra cosita más que hace mágica esa noche. Bueno, pues ojalá sea, ¿no? Eso de la circunstancia y la coincidencia, curiosidades aparte, ¿no? Vamos a seguir ahora dándole un repaso a todo lo que está por venir, porque, bueno, pues ese domingo tenemos esos dos eventos. Si te parece, Mario, también de destacar, ¿no? Ahora trataremos de hablar con Mari Carmen López, hermana mayor de la Hermandad de los Remedios, ¿no? Que va a vivir su día grande este lunes con la salida procesional de los Remedios y que, bueno, pues viene haciendo todo ese trabajo. Te quiero comentar también, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? De la puesta en marcha de esa recogida de firmas para que la patrona de Ubrique reciba la medalla de Ubrique. No sé de qué manera pues ha recibido esa noticia de ese movimiento vecinal. Sí, yo cuando llegué aquí al cargo, pues fue una de las cosas que me comentaron que tenían en mente realizar pues ese acto o ese detalle y yo siempre estoy abierto. Tenemos que tener claro que nuestra patrona es nuestra patrona. Son momentos muy muy íntimos los que todos los ubriqueños y ubriqueñas vivimos frente a ella, pero también tengo que aclarar en este caso agradecer la gran labor que hacen todos aquellos que hacen posible pues ver en este caso este año el lunes por las calles de Ubrique a nuestra patrona y también el un día tan bonito como el domingo y desde aquí pues yo siempre estoy abierto a ayudar a empujar igual que ellos a todos los que recogen firmas. Yo digo que es una forma de hablar en común por mediación de alguien que viene como referencia o como referente de algún colectivo y por mi parte pues estoy encantado y también tengo que decir que todo aquel que quiera vivir un día bonito de procesión, donde quieran ver a una patrona, una imagen que te pone los pelos de punta, invitarlo al pueblo de Ubrique y ya sabemos que todos los vecinos y vecinas nos echamos a la calle para recibirla. Pues eso será el lunes 8, ya nos vamos a ese martes, día del alumbrado. El orden cronológico hace que intente no dejarme nada atrás. Una feria que, bueno, pues llega con novedades en el recinto, un recinto que el primer año pues, de la legislatura, ¿no? Pues sufrió esa transformación tan radical y que poco a poco, año a año, vais incluyéndole las novedades. En este caso, fundamentalmente el asfaltado de esas casetas tradicionales y ese acceso por la avenida Andalucía, que ayer nos decía Daniel Domínguez que con el futuro, a futuro queréis que se convierta prácticamente en una de las entradas principales, uno de los accesos principales a este recinto ferial. Sí, seguimos mejorando una zona que tenemos clara que tenemos que hacer, mejora de asfaltado, como ya trasladamos prácticamente al final de la antigua feria. También destacar qué importante es prácticamente pues tener una feria montada y la circulación no enterarnos. O sea, era importante pues la modificación de este recinto. Yo recuerdo, Ubrique, que en esta fecha era un caos el poder circular por todas las calles. Era imposible la zona de la Plaza de la Estrella, la zona de la Plaza de las Palmeras, el Prado. Era un auténtico caos lo que se montaba en Ubrique. Y prácticamente ahora, pues con esta ubicación del recinto, pues lo que hacemos es también poder disfrutar del montaje de la feria, pero sin que nos perjudique. Ante la nueva entrada, pues tenemos que tener claro que aquella zona es importante disfrutarla. Una zona que es otro camino de llegada al recinto ferial. También es otra zona de llegada a unos aparcamientos que los tenemos o los vamos a tener óptimos pues prácticamente después de feria, pero también tenemos que decir que es una zona verde que tenemos que disfrutar, poder pasear, pero también poder sentarnos allí y disfrutar de nuestro entorno. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en lo que es la zona del recinto ferial, un recinto que seguiremos mejorando, seguiremos apostando por aquella zona. Y también, Rubén, me gustaría centrarme y pararme unos minutos pues a agradecer también la labor que hacen todas esas bandas municipales, esos pregoneros de este año, porque en definitiva están en muchos de los momentos importantes a lo largo del año y parece que es una obligación que estén ellos allí. Nadie nos paramos a agradecerles todas esas horas y puedo compartir contigo esas horas de entrenamiento, esas horas de ensayo en este caso, esas horas que siempre son posteriores al trabajo, tiempo con la familia, pierdes tiempo con tus amigos y estás haciendo algo que te gusta, pero también que es una labor importante. Y era bonito, pues desde este equipo de gobierno, mostrarle esa satisfacción, agradecerle el trabajo que hacen durante todo el año, y desde aquí pues creo que va a ser un pregón diferente, va a ser nuevamente un pregón diferente en el que aparece un colectivo, un pregón en el que unimos todos los músicos de la localidad, que también es bonito decirlo, y desde aquí pues invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que estemos dentro de la Plaza de Toro como se hizo anteriormente, disfrutemos de todos los vecinos y vecinas que les gusta el mundo de la música, y desde aquí, insisto, agradecer a toda la labor que hacen en toda la cantidad de eventos que tenemos. Yo creo que esa estampa, lo decía ayer, ¿no? Pretende ser histórica, ¿no? Con ese desfile de los 200 músicos aproximadamente saliendo de la Plaza de Toros, desfilando al unísono hasta terminar, ¿no? En ese mirador, se va a hacer por primera vez, y veremos a ver si se repite, ¿no? Pero tiene que ser un caso muy concreto como este, ¿no? Para darse la situación. Yo lo que veo sobre todo es, en el momento que se lo comentamos a todas las bandas musicales del municipio, pues sobre todo la ganas y la ilusión que nos trasladaron. Para mí es un orgullo el ver, como estás diciendo, pues todos los músicos, todas las personas que se dedican a cualquier tipo de estas cuatro bandas musicales del municipio, pues unirlas en ese momento y ver y decir, señores, en Ubrique hay bandas musicales, y es un momento muy bonito el que vamos a vivir, y la verdad que se me ponen incluso los pelos de punta, porque me imagino lo que es el pregón en sí, pero también tenemos una Semana Santa que cada día va creciendo más, tenemos unos fuegos que también están creciendo más, como estamos hablando, tenemos una feria que sigue creciendo más, pero es que están en todos implicados. Te pones a mirar cualquier actividad, ahí los tenemos ellos, una en la corrida o los festejos taurinos, ahí los tenemos también, y lo bonito de todo que le dice necesito, y antes de decir ya los tienes para cuándo. Entonces había que agradecérselo, y es una forma también de que todos los ubriqueños disfrutemos de la música que se hace en este pueblo. Bueno, pues ese pregón que pretende comenzar sobre 10:30 de la noche, luego tendremos las palabras del alcalde previos al encendido oficial de ese alumbrado, que ya sí que sí va a dar comienzo a esos días de disfrute, para el que habéis dispuesto de varias actividades. Te quería comentar, porque viendo un poco, dando un paso atrás, ¿no? Y viendo un poco ese plantel, ¿no? De actividades, de concursos y demás. ¿Queréis que la Feria de Ubrique sea, ante todo, tradicional, ¿no? Que se conserven las costumbres, ¿no? Por ejemplo, con los concursos de la Delegación de Cultura, con esos concursos de caballo, yegua, de rey, reina, dama. Este año dais un pasito más también con esa zona de sevillanas en el mirador de 2 horas, ¿no? ¿Queréis que las costumbres, no sé si es una idea que sí tiene, o solo es una percepción de cuando ya veo un poco ese plantel, como digo, de cómo queda dispuesta la feria, Mario? Hombre, darle valor a lo que tenemos, y sobre todo a lo cuando estás en la feria y te viene un vecino y te comenta una cosita, te viene otro vecino y te comenta otra, siempre mirando por el bien de las tradiciones, que es importante. Yo te puedo decir que podemos montar una feria en la cual sea prácticamente pues una zona de conciertos y poco más, pero no es la idea. Tenemos, a todos nos gusta nuestra comer un almuerzo, estar con los amigos, disfrutar de una sevillana, como estás hablando, de una rumba, que queremos un poco de más ambiente, tenemos nuestras casetas destinadas a esa zona, y un poco es apostar por nuestras tradiciones. Aquí, sobre todo, pues todos los caseteros, que también hacen un gran esfuerzo a la hora de hacer posible que sigamos evolucionando, todos los que estamos trabajando para que esta zona nueva del recinto ferial pues tenga todas las comodidades posibles, pero sobre todo la ilusión que pone el ubriqueño y la ubriqueña en apostar porque nuestra feria sea nuestra feria, y sobre todo sigamos sacando pecho a la hora de decir que el Ubrique tiene una feria como las de antes, pues ese es el fin. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Intentar afinar también, en este caso, pues en esta caseta municipal, intentar darle caché o ir mejorando cada día por todo el que pasa por allí. No digo con esto que cualquiera que pase no tenga caché, no tenga nombre, no tenga una imagen, pero tenemos que darle al pueblo lo que se merece, y ahora mismo pues disfrutar pues de la húngara, de las zoles, tenerlas ahora mismo de Marisol Bizcocho, tenerlas ahora mismo pues en Ubrique, en una caseta municipal, entrada libre, me decían el otro día que estuvieron en un concierto de la húngara, que prácticamente pues estaba lleno y era un importe elevado la entrada, y tenerlos aquí, poder disfrutar de un artista cercano, de manera gratuita, en nuestra caseta municipal, relacionada con nuestra feria, pues eso ahí sí podemos nosotros trabajar, pero también no nos quedamos ahí. También metemos pues colectivos locales, metemos también algo que tengo que destacar también de la Concejalía de Cultura como y de Festejo, por Patricia, Dani, el trabajo que hacen tan importante de ver también esos pequeños reconocimientos que se hacen a nuestros vecinos y vecinas. Qué bonito, qué momentos más bonitos, esa comida de los mayores, también todas las actividades, como estás diciendo, que se hacen. En definitiva, a trabajar por mejorar lo que tenemos, pero siempre, siempre, siempre hay que agradecer pues esos comentarios que nos hacen los vecinos, porque es la única forma de ir por el camino correcto. Uh-huh. Se empezaba con, no sé si eran dos o cuatro los homenajes, ¿no? De personas, ya vais por siete, porque había quien se preguntaba, oye, pero ¿va a haber gente suficiente para reconocer metiendo tanta gente? Pues fíjate, ¿no? Y al final lo que decía Patricia el otro día, ¿no? De decirle a esas personas que detrás de su trabajo y detrás de su logro, aquí nos seguimos enterando, ¿no? Que algunos, por ejemplo, fuera de Ubrique, pero que aquí nos seguimos enterando, ¿no? Y seguimos teniendo presente que lo que están haciendo, ¿no? Es un orgullo el ser ubriqueño. Yo siempre pongo o me reflejo mucho en las palabras del amigo Modesto Barragán. Los ubriqueños somos únicos. Es que en cualquier tipo de materia siempre tenemos a alguien que destaca. Y qué bonito que en tu pueblo pues te den un reconocimiento, y te digo que hay mucha gente que se lo merece, pero bueno, esperemos que haya bastantes ferias para poder seguir esa tradición, estemos nosotros o no estemos nosotros. Y por favor, hombre, lo que sí me gustaría, pues seguir esa línea que se está siguiendo, la educación, sobre todo la manera de ver la feria, como lo estamos trasladando ahora mismo, Rubén, y no son momentos de malos rollos, no son momentos de buscar donde no hay, sino son momentos de disfrutar en conjunto todo el mundo, y sobre todo pues seguir apostando por el disfrute de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y luego también otro apartado de la feria, porque hemos hablado de la Plaza de Toros, que va a coger ese pregón, pero va a coger varias actividades, como ese tentadero de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, ese espectáculo de arte ecuestre, y también, ¿no?, esa corrida de toros. Aprovechamos para recordar, ¿no?, que la Oficina de Turismo siguen a la venta la entrada de una corrida. Si te parece, empezamos por ahí, que, bueno, ya no solo el nombre de los tres diestros, que son atractivos fundamentalmente porque son de nuestro entorno, la gente va a poder ver a sus toreros, sino también de esa ganadería, ¿no? Y que podamos disfrutar de una corrida de toros de esa ganadería aquí en Ubrique. Al final, cuando ves el cartel, ¿no?, ganadería y diestro, pues oye, que se da un pasito más también, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pues mira, trabajamos también, como ya sabes, pues en otro ámbito, en el que siempre con el respeto, la educación de todos los criterios de todo el mundo, y también pues apostamos por lo que es el mundo del toro. Tenemos que decir que en Ubrique hay muchos chavales que están saliendo o que están vinculados, que el jueves, ahora como estamos comentando, vamos a tener ese tentadero, que prácticamente están todos lo de la escuela. Tenemos el viernes lo que es el tema de el espectáculo ecuestre, y el sábado pues creo que es el colofón, una ganadería como Adolfo Martín, que tengo que decir que ha lidiado en la provincia de Cádiz en toda su historia, pues creo que han sido dos veces nada más en el puerto de Santa María. Que venga a un pueblo como Ubrique una ganadería de esa primera categoría como es Adolfo Martín, una corrida torista en todos los ámbitos, unos animales que la verdad que se ven en plazas de segunda y de primera, es muy complicado verla en una plaza de tercera, y a eso unirle pues ver lo nuestro, ver nuestros toreros, ver nuestra gente. Me dice mucha gente, a mí me gusta ver el Madrid, pero yo disfruto más viendo a mi Ubrique. Entonces, tenemos que decir que tenemos que apostar también por lo nuestro, seguir apostando por nuestras tradiciones y por nuestra gente. Y tenemos un cartel pues de un torero de Ubrique, como he visto Janeiro, que la verdad que también es importante destacar la labor que está haciendo, porque a nivel nacional es muy reconocido. La parte de Madrid, la parte del norte lo tienen bastante, bastante valorado, en su pueblo también, de hecho aquí lo tenemos en el cartel. También el pueblo vecino, como es el Bosque Pérez Mota, alguien que ha traboreado mucho en la zona de plazas de Madrid, Copa Chanel, en definitiva también alguien que se merece del pueblo vecino, que también invitamos a todos los bosqueños que vengan aquí a apoyar a su torero. y después, pues como no, alguien de Prado del Rey como es Octavio Chacón, reconocido en Perú, reconocido en plaza o en Corría, en Madrid, triunfado, ¿no? Y sobre todo en corridas de este tipo, en corridas duras, en corridas toristas, y en definitiva invitar a todo aquel que le guste, siempre insisto, con el respeto y la educación, para todos los que estén de acuerdo y los que no estén y los que estén en desacuerdo, pero también invitar, porque va a ser un espectáculo que, por suerte, pues vamos a tener en esta feria en Ubrique, y animo a que apoyen lo que es el, en este caso, a los toreros de la sierra, y también disfruten de una ganadería que esperemos que podamos seguir trabajando para que puedan seguir viniendo. Y también, ya voy un poco al jueves y viernes, un espectáculo ecuestre por parte de Carmelo García, que lo íbamos a traer en Bajo la Piel, pero por el tiempo fue imposible, que también lo vamos a disfrutar en la Plaza de Toros el viernes. E insisto, pues ese tentadero para todos los componentes de la Escuela Municipal de Ubrique, que tenemos que decir también que el día 7 tenemos uno de los componentes, pues en la gran final de, por decir algo, novillero sin picadores, pues lo tenemos también, a mi tocayo lo tenemos ahí, presente, desearle toda la suerte del mundo, y al resto pues que disfrutemos también juntos y tengamos una buena feria también en actividades relacionadas con lo que es la Plaza de Toros. Pues una feria pensada para todos, ¿no? Intentando pensar en todos, ¿no? Que todo el que vea ese programa de feria encuentre su sitio, ¿no? Y diga, pues mira, esto y esto, al menos quiero, ¿no? Y un poco yo creo que ese es el sentir, ¿no? Que va a tener, o que queréis que tenga el ubriqueño, ¿no? Sí, es la exigencia que tenemos año tras año. Tenemos que seguir mejorando en instalaciones, tenemos que seguir mejorando en lo que es la seguridad, como ya sabes, tenemos que seguir mejorando en las actividades, pero sobre todo lo que os puedo transmitir que por trabajo, ilusión, ganas de intentar hacer las cosas bien, gusten mejor, o sea, gusten más, gusten menos, ahí ya no podemos entrar, pero sobre todo intentando de buscar para todos los públicos, pues tener algún tipo de actividad, y como estabas comentando, Rubén, de que todo aquel que vaya a la feria vaya al lugar donde se sienta cómodo, pero que tenga esas alternativas. Y también, pues, era importante apostar por el tema de la circulación, como estamos hablando. Era importante modificar también el trazado, como estamos hablando, porque también va vinculado a lo que es ahora mismo la feria. Recuerdo el año pasado, pues, una problemática a la hora de sacar un autobús que vino a jugar el Bejer Balompié. Exactamente, pues, actualmente, con el cambio de circulación, prácticamente no tiene problemas a la hora de salir. Parecen detalles que no están, pero todo esto también se piensa en con esos técnicos y esas personas que corresponden al cambio de circulación. Tenemos bastantes vías ahora mismo para poder salir en caso de algún tipo de problemática, pero también tenemos que apostar por el aparcamiento. Tenemos prácticamente, y tengo que recalcarlo, hablamos de como máximo 900 metros bolsa de aparcamiento, como máximo 900 metros bolsa de aparcamiento. Nueve bolsas de aparcamiento. Hay zonas que podemos decir que no estamos comentando, por ejemplo, en Barriada Andalucía no la hemos comentado, pero ahí prácticamente entre las 19 que salieron más las que están saliendo ahora con la nueva zona que estamos adaptando, pues prácticamente tiene una treintena de aparcamientos, voy a decir menos de los que salen, porque después parece que si digo 41 se me critica porque son 40, pero bueno, prácticamente unos 30 aparcamientos que tenemos en la zona aquella. La zona de entrada a Ubrique, pues tenemos los aparcamientos que se han puesto en funcionamiento prácticamente hace unos días. La zona del día, también agradecer a lo que es el día, dejarnos los aparcamientos privados, en este caso para lo que es la feria, y todo lo que tenemos ahora mismo. Se va a poner lo que es el Reina Sofía en funcionamiento tras la obra también de la Plaza de la Estrella. Tenemos ahora mismo la zona del pabellón, tenemos la Plaza de las Palmeras, pero esto no quita que necesitemos aparcamiento. Está claro que vamos a continuar buscando aparcamiento, va a haber problemática, pero sobre todo trasladar a todos los vecinos que se ha montado un bus urbano que está intentando de mejorar lo que es la circulación y mejorar lo que es el acceso al recinto, y también alcohol con lo que es un vehículo no van de la mano, y en definitiva intentar, pues, si tenemos que andar un poquito más, pues que lo hagamos o que aprovechemos el transporte urbano. Y también decir aquí, Rubén, que la feria no quita a que sigamos trabajando en muchas más cosas. Tenemos que seguir cada uno trabajando en muchas más cosas. De eso seguimos haciéndolo, seguimos intentando de mejorar en todos los aspectos, pero ahora mismo tenemos presente la feria y es lo que estamos hablando ahora mismo. Y todo lo que estamos haciendo es un poco para que en cualquier momento del año, cualquier actividad que tengamos, pues tenga un beneficio en sí y seguir apostando por cambiar el pueblo de Ubrique, que es lo que estamos intentando. No te quiero robar más tiempo, pero sí me gustaría dejarte la última, ¿no? Para que te dirijas al pueblo, ¿no? Te voy a parafrasear, ¿no? Dices muchas veces eso de que el ubriqueño se levanta durante todo el año a las 6 de la mañana, ¿no? Y bueno, pues también necesita de estos días, ¿no? Para, en este caso, ¿no? Y sí, creo que acostarse más cerca de las 6 de la mañana que levantarse, ¿no? En definitiva, bueno, pues son días para el disfrute de convivencia, vecinos, amigos, familiares y bueno, por ahí, ¿no, Mario? Sí, hay que tener claro que es el fin que tenemos que tener, momentos de ocio, disfrutarlos. Cuando estamos trabajando somos para mí los mejores, tenemos esa virtud en nuestra sangre, en nuestros principios, en nuestra cultura. Y cómo no, son días para disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, disfrutar del entorno, disfrutar de nuestra feria. También acordarnos de todos aquellos que están trabajando, qué importante es los cuerpos de seguridad, que los vemos allí, y no son nuestros enemigos, sino son los que hacen posible que estemos como estamos. El tema de tener un centro de salud, que por cierto, tuvimos una reunión allí con la delegada, con Observatorio de Salud o el representante, con Antonio Carrión, estuvimos reunidos, y en definitiva es como todo. Buscar siempre ir mejorando lo que tenemos. Y es lo que ayer pasó, pues tengo que decir que aquí también, que tenemos un centro de salud que lo tenemos prácticamente de los mejores de la provincia. Seguir mejorándolo como es normal, pero no solamente el centro de salud, mejorar la policía local, mejorar Guardia Civil, mejorar, en definitiva, ese es el fin. Yo no soy conformista, nunca se me ha tachado de ello, y yo siempre exijo seguir mejorando, aunque lo hayamos bordado. Y lo que te quiero sobre todo, pues que los ubriqueños y ubriqueñas se sientan orgullosos de su pueblo, de sus vecinos y sus vecinas. Siempre va a haber una crítica que sea, por favor, constructiva, porque es la que hace que sigamos evolucionando. Y desde aquí, pues a todos los ubriqueños y ubriqueñas, desearles una bonita feria, una feliz feria, que disfrutemos también desde hoy prácticamente, desde ayer, disfrutar de todo lo que es nuestro entorno, y que sobre todo a la hora de insisto, de que zarten esas chispas mezcladas con alcohol, que seamos coherentes y que cualquier rifirrafe un poco fuera de tono no va a ningún sitio, cuando lo bueno es el diálogo, la coherencia y sobre todo el cariño que los ubriqueños mostramos a todos, a aquel turista que viene, pero también a todos nuestros vecinos y vecinas. Pues con eso nos quedamos. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti, Rubén.